casa, ni siquiera me miraste. Ya me he dado muy bien cuenta de que nunca me quisiste. Sigues otra vida nueva, sin pensar en mí siquiera. No te olvides que es mi amigo, y con él perderé no quiero. Solo por tu orgullo y nada más, dimos todo hasta el final. Solo por tu orgullo y nada más, estamos solos y sin amor. Solo por tu orgullo y nada más, dimos todo hasta el amor. Solo por tu orgullo y nada más, estamos solos hasta el final. Amor mío, siempre te estaré esperando. Solo por tu amor yo vivo y siento que me estoy muriendo. Por la noche a veces pienso el destino de mi amigo. Tal vez será igual al mío, triste y lleno de mentiras. Solo por tu orgullo y nada más, perdimos todo hasta el amor. Solo por tu orgullo y nada más, quedamos solos hasta el final. Solo por tu orgullo y nada más, perdimos todo hasta el amor. Solo por tu orgullo y nada más, quedamos solos hasta el final. Solo por tu orgullo y nada más.